esta noche no podré más fingir, no podré más decir que te tengo que olvidar así, porque sí, los recuerdos del ayer lastiman mi soledad, como el odio y el amor también se suman en mi vida, nena, pero yo pasado tanto tiempo, sigo encadenado a tu amor. Déjame tocar, aunque sea tu piel, y siente al recordar que te amo más que ayer. Está bien, ya lo sé, este fuego murió. Está bien, creeré que fue un sueño de cristal que se rompió.